Yo quisiera poderte robar el corazón. Si volvieras de nuevo a mi lado, qué felicidad. Pero sé que es en vano mi espera, qué desilusión. Ay, qué cansancio en el alma de esperar tu regreso, de esperar. De tener en mis brazos todo, todo, todo tu querer. Yo quisiera poderte robar el corazón. Si volvieras de nuevo a mi lado, qué felicidad. Pero sé que es en vano mi espera, qué desilusión. Ay, qué cansancio en el alma de esperar tu regreso, de esperar. Por tu amor, cansancio. Callaría

pronunciamiento que llegó tras la final desilusión, enfriamiento pasional, sombra fatal para los dos, como la brisa que pasó y no logró ser vendaval. Ya la ansiedad que nos unió se despidió, no vuelve más. El eco azul de esta canción, mejor que yo te lo dirá, el fuego que nos envolvió es ya ceniza, nada más. Enfriamiento pasional, ya no hay quien salve nuestro amor, ni la esperanza queda ya. No me preguntes qué pasó. Como la brisa que pasó y no logró ser vendaval, ya la ansiedad que nos unió se despidió, no vuelve más. El eco azul de esta canción, mejor que yo te lo dirá, que nos envolvió es ya ceniza, nada más. Enfriamiento pasional, ya no hay quien salve nuestro amor, ni la esperanza queda ya. No me preguntes qué pasó. No me preguntes qué pasó. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Felicidad que ayer perdí por no saber mentir, por decir la verdad. Hay que mentir para lograr felicidad. Después que tú me quieras, mi dicha será verdad. Suspiraré, suspirarás por nuestro amor, y llorarás pensando lo mucho que yo te adoré. Acepta mi mentira y serás mañana tal vez la única verdad que sienta palpitar en mí. Suspiraré, suspirarás por nuestro amor y llorarás pensando lo mucho que yo te adoré. Acepta, acepta mi mentira y serás mañana tal vez la única verdad que sienta palpitar en mí. Suspirarás. Que has tenido en tu vida la mar de aventuras. Sé que has mentido mil veces jurando mi amor, que has convertido en juguete de tus travesuras. A otros que a ti te quisieron así como yo, puedes que juegues conmigo y a mí qué me importa. Convierto en juguete de todo tu amor. No me interesa tu historia ni el futuro incierto si contigo es. Yo quiero ser un juguete si es de tu querer. Convertido en juguete de tus travesuras. A otros que a ti te quisieron así como yo, puedes que juegues conmigo y a mí que me importa. Sí, me conviene.

será dentro de mí, igual que tú. Jamás, jamás tu amor, cuando nació, fue la razón con que llené mi corazón. No me preguntes por qué te has convertido en mi amor. En realidad no lo sé, nunca tendrá explicación. De ti, siempre de ti, solo de ti seré así. Lo comprendí y así ha de ser, siempre de ti, por siempre. No me preguntes por qué te has convertido en mi amor. En realidad no lo sé, nunca tendrá explicación. De ti, siempre de ti, solo de ti seré así. Lo comprendí y así ha de ser, siempre de ti, por siempre. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Te contaré de mí lo que jamás conté, de la amargura que pasé buscando amor, la ausencia incomparable de la ternura que en ti me llegó. Yo te busqué por tierras y por cielo y mar. Te procuré sin encontrar huellas de ti, y estabas a mi lado sin darme cuenta que tú eras de mí. Y ahora ya sé que nada tengo que buscar. Hoy di contigo y nunca más he de llorar. Mi angustia ya ha pasado, solo mi hora de felicidad. Tengo que buscar. Hoy di contigo y nunca, nunca, nunca más he de llorar. Mi angustia ya ha pasado, solo mi hora de felicidad.